Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Well, I wish I was a catfish. Swimming in a deep blue sea, I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. I went to my baby's house, and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, gonna be, he gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Lo que acabamos de escuchar es Rolling Stone de Moody Walter. Les pido una disculpa por el inglés, por el mal, la mal pronunciación que tengo del inglés. En mi mente pienso que lo digo bien, o sea, siento que lo entiendo y que lo puedo decir bien, pero al momento de abrir la boca y de decirlo, sale todo lo contrario, ¿no? Es muy complicado para mí pronunciar el inglés, sin embargo lo entiendo, ¿no? O sea, sé que tranza, pero me cuesta mucho hablar este idioma. Sin pena, sin acá, lo digo honestamente, me cuesta mucho hablar el inglés, pero sin embargo eso no me limita a tratar, ¿no? de comunicarme, o sea, y no así como, o sea, no como pláticas y aventarme una conversación, sino simplemente en lo que es este programa, en tratar de como dicen, ¿no? De darle, ¿no? O sea, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos aportar a estas narrativas audiovisuales salvajes. Estos errores, ¿no? Que a lo mejor para muchos será un error, para otros algo muy cómico y para otros algo muy torpe, ¿no? O sea, es la verdad. Pero pues no pasa nada. Creo que ya llevo un ratito haciendo el programa. Llevo equivocándome muchas veces. Es difícil, aunque no lo crean, ser tan constante y como retarte a ti mismo, ¿no? O sea, para mí luego esto es un reto. soy una persona muy nerviosa, muy tímida, con muchas dificultades para hablar, ¿no? Y sobre todo no soy un locutor, ¿no? Ni un MC, maestro de ceremonia. Sin embargo, me gusta hacer esto, me gusta hacer NAS, narrativas audiovisuales salvajes. Puede ser repetitivo cuando hablo de NAS o de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero es algo que me llena mucho, ¿no? Que me llena mucho en hacerlo. Yo abiertamente he comentado, ¿no?, acerca de ciertos problemas que tengo con ciertas sustancias psicotrópicas, con ciertas adicciones, ciertos demonios, ¿no? Y esto me genera una paz, que una tranquilidad muy chida, ¿no? Hacer esto, hacer lo de segmento podrido, hacer con el compa de Sacrificio 69 sus videos, o sea, en general hacer este proyecto de NAS que está en la plataforma de sinantena.com. Hacerlo me ayuda mucho, creo que es mi terapia, es mi forma de sobrellevar esta vida tan complicada, ¿no?, que para mí luego resulta ciertas broncas, ¿no? Pero en fin, estamos aquí, me siento feliz de estar al micrófono, de estar compartiéndote este programa, estas narrativas salvajes. Y bueno, creo que ya hablé un poquito, bueno, hablé demasiado y más bien muy enredado también. También, o sea, no me justifico, pero no trabajo bajo un guión. Como que pienso la idea y la voy desarrollando. Creo que se nota mucho, ¿no? Esta onda que sale muy, como que muy a la y se va, a la Viva México. Como que muy al chingadazo, muy al madrazo, pero me late hacer esto de esta forma. Que tiene que ver con lo salvaje, ¿no? Las narrativas, regresar a esas ondas, ¿no? Va a sonar un poquito medio exagerado, pero estas ondas de lo primitivo, de lo salvaje, ¿no? Así de no tenemos poco de conocimiento y no estamos como que teorizando, sino hacer las cosas en cortinas, banda. Y bueno, ya me callo y mejor vamos a escuchar música. Ya regreso a platicar un poquito del disco, el por qué lo tengo y de qué va el programa en general, ¿no? Porque creo que no lo mencioné. Vamos a escuchar Louisiana Blues y Long Distance. Espero que esta sí la haya pronunciado bien. De Moody Walter, Moody. Vamos a dejarlo en Moody, como había dicho en un principio. Pues vamos a escucharlas y regresamos, homies. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. When I hear your voice, ease my worried mind. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. One of these days, I'm gonna show you just how nice a man can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac if you only speak some good words about me. Hear my phone ringing, sound like a long distance call. Keep ringing, sound like a long distance call. Mm-hmm. When I picked up my receiver, the potty said another mule kicking in your stall. Say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. When I hear your voice, ease my worried mind. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. One of these days, I'm gonna show you just how nice a man can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac if you only speak some good words about me. Hear my phone ringing, sound like a long distance call. Hear my phone keep ringing, sound like a long distance call. When I picked up my receiver, the potty said another mule kicking in your stall. A mí me gusta mucho la música de Moody. Creo que es una es fundamental, ¿no?, para entender lo que es el blues, ¿no? Y, pero a mí lo que, o sea, la música me gustó mucho, pero su personalidad, su personaje que retratan en una película que se llama Cadillac Records, se la recomiendo. Salen, pues tiene un, ¿cómo se dice?, un reparto de actores norteamericanos muy conocidos. Sale el del pianista, sale Beyoncé, una cantante de pop, y otros que ahorita no me suenan el nombre. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero sin embargo son muy muy conocidos. Dentro de esa película yo la conocí por el Huacán. Ya he hecho un programa acerca de la película. Sobre todo creo que lo hice para Segmento Podrido. Y en general habla la película así de una disquera que entre sus filas estaba Moody, Wolf, o Lyric Jazz, algo así, o sea, era gente del blues. Muy buena, la verdad es que es una buena película, pero a mí lo que me llamó la atención es la personalidad que muestran en esa película de Moody. Se me hace, desde el inicio de la película, va un, así como para que entenderla, el por qué me gusta tanto, va un musicólogo, un etnomusicólogo, y estaba registrando la música que se vive en el sudeste, ¿no? El blues, creo que todavía no era, tenía otro nombre, el X, ¿no? No me acuerdo, es el soul blues o algo así, y registra Moody, y así le, en un disco de vinil, y ya lo pone a reproducir para que se escuche, y dice, esa es mi voz, como que es la primera vez que se escucha, así fue algo que me gustó mucho, ¿no? Y al final de la película, pues ya se hace famoso, Rolling Stone lo conoce, o sea, todo vale madre la disquera, pero él va a Francia, ¿no? Porque por una invitación de Nick Jagger, de los Rolling Stone, pero al bajar del avión, y es una escena que siempre, creo que he mencionado varias veces, va bajando del avión y lo recibe, ¿no? Pero empiezan los flashes de las cámaras antiguas y él empieza a recordar lo que vivía en los campamentos, ¿no? En el campo, cuando era pues agricultor, cuando trabajaba y toda esa onda, y cómo fue llegando hasta una alfombra roja en Francia. Es una escena muy chingona, ¿no? Es que a mí me movió mucho, en el sentido de el no olvidar, ¿no? De lo que somos, el cómo ciertos aspectos de nuestra vida los pueden remitir a lo que éramos antes, ¿no? Y a lo que somos ahorita, en un presente. Es algo así como que muy chido, ¿no? Como que no olvidar esas derrotas, no olvidar esos malos sabores, ¿no? Para llegar a donde estábamos. Y no me refiero a una cuestión de fama, a una cuestión de triunfos, ¿no? Porque incluso hasta te puede remitir si estás pasando un mal momento, ¿no? O si fracasaste en algo, ¿no? Y recordar eso como que, pues, es parte, ¿no? Y no con el sentido de estarte diciendo con el hubiera, ¿no? Pero es parte de esos recuerdos que lleguen vagamente, ¿no? Al momento que estás haciendo algo. A mí me ha pasado en el sentido de cuando yo empecé con esta onda de mi proyecto de Sin Antena, de las narrativas audiovisuales salvajes, NAS, pues hasta ahorita, hasta la fecha, estoy con esos flashbacks, ¿no? Así como diciendo, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿O por qué no lo hice antes? ¿O hasta dónde estoy ahorita, ¿no? O sea, como que todos esos flash empiezan a hacer mella, ¿no? Esos videos experimentales, ese segmento podrido. El decir, pues sí, era este camino, si ¿sí era este camino el que yo quería? O sea, sí, sí era esta cuestión de quedarse muy under, quedarse muy punk, quedándose al margen, en la sombra. Y pues la reflexión que llego es, sí, sí era esto lo que buscaba, ¿no? Estar en el under, en la sombra, en estas narrativas, incluso hasta sentirme oculto está chido, ¿no? Es algo que me remite mucho a esa escena, ¿no? Y sobre todo a la vida del Moody, ¿no? Toda esa banda, como lo que pasó, ¿no? Estar agricultores, de estar en los campos, ¿no? Bebiendo licor, acá en un granero con bandas y oliendo a sudor, o sea, es como que te remite a eso, ¿no? Y cómo va pasando el tiempo, se van haciendo pues famosos, van generando dinero, ¿no? Y van teniendo sus Cadillac, ¿no? Que es parte de, por eso se le llama, de la discografía de la película de los Cadillac Records, así de lo que me acuerdo es que cada cantante que llegaban a firmar les daba un Cadillac. Es algo así, se me hace muy impresionante, ¿no? Cómo podemos ir cambiando, ¿no? Cómo una banda está buscando la fama, la viralidad, ser como viral, estar en boca de todos, ¿no? Sea como sea, y otra banda que está haciendo lo que hace por el simplemente hecho de compartir, ¿no? Incluso hasta verse en un anonimato, ¿no? No poner ni siquiera el nombre, ni siquiera poner su cara, no sé, eso se me hace las contrapartes, ¿no? Y la verdad es que cada aspecto tiene sus demonios, ¿no? O sea, tampoco creo que los que andamos en este lado de la sombra, en este under, aquí abajo, también genera, ¿no? Estas ciertos conflictos, ¿no? A veces no es tan fácil mantener un proyecto, por muy punk que sea, por muy pirata que sea, el tiempo, la dedicación, el dinero que le metamos es como, güey, no mames. Pero lo hacemos, ¿no? Como decir, llegan las cuentas y no se mantiene nada, ¿no? O sea, estamos aquí haciéndolo porque queramos, ¿no? O sea, como que esos demonios también los persiguen, ¿no? O también, en mi caso, ¿no? Que se combinan con mis adicciones, ¿no? Es como que sobrellevar esa parte. Me pongo a pensar en los que están en la otra banda, ¿no? Que está generando cash, que está generando, pues, popularidad, ¿no? Por decirlo así, o sea, ¿qué les faltará ya para hacer algo, ¿no? A mí todavía me falta una computadora chida, me falta una cámara, ¿no? O sea, una cámara, un micrófono. Y esa banda que ya O sea, sigo haciendo mis cosas, o sea, sigo generando mi búsqueda de eso, ¿no? Y ciertas cositas que tengo que cumplir, bueno, que me requieren, ¿no? Para hacer lo que hago, o sea, desde una tarjeta, o sea, como que cosas así, estar en la búsqueda, ¿no? Pero y generar este contenido, ¿no? O sea, como que no perderme y querer monetizar o obtener recursos haciendo un puto ridículo, ¿no? Como que eso es algo muy claro. Y pensar en eso, ¿no? O sea, en la otra banda que está del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que pensará? ¿Qué es lo que necesitará para satisfacerse? O para decir, güey, tengo que generar esto, ¿para qué? Si tienen el puto madral de dinero, ¿no? O sea, tienen los mejores micrófonos, los mejores estudios de grabación, las mejores cámaras, tienen a personal que trabaja para ellos, tienen fama, o sea, tienen putimadral de droga, alcohol, o sea, pongo a pensar qué momento ellos se dirán, güey, ya basta, ¿no? O sea, ¿cuál será sus flashbacks, ¿no? ¿Cuál serán sus flashbacks? Es decir, llegué hasta acá porque para que me reconozcan en la calle y me toman una selfie, o para que vaya a un restaurante y no me cobren la cuenta. O sea, me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿En qué tanto pueden saciar ya esa búsqueda o esa querer ser, ¿no? O sea, como que no llegará un momento en que se cansarán, dirán, güey, ya no mames, ya tengo todo, ¿qué vergas hago? En mi caso, pues yo creo, ¿no? Desde este lado, como lo estaba mencionando, es el lado de la sombra, del under, de abajo, pues creo que no, al menos no, en mi parte no estoy como que buscando un final, o sea, la finalidad la estoy haciendo, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, una onda punk, hazlo con lo que tengas, lo estoy haciendo, o sea, la finalidad ya está, lo estoy haciendo, ¿no? Y no me presiono por cuestiones de links, de fama o de seguidores, ¿no? Que es una estupidez eso. O sea, como que la presión que yo ya estoy más es de mantener el proyecto, ¿no? O sea, que se mantenga, que siga, que es eso, ¿no? Mantener este proyecto, lejos de todo eso, o sea, les digo, mis demonios ya están conmigo y me han acompañado gran parte de mi vida y a veces sé lidiar con ellos, a veces no. Esos flashbacks de ser el morro tomando talleres con anarquistas, con banda hacker de sombrero blanco, con banda, o sea, anónima, o sea, toda esa banda que me ha compartido el conocimiento, la forma de pensar, la forma de actuar, de hackear un cine, todos esos flashbacks que me recuerdan para hacer lo que ya estoy haciendo ahorita, que es Sin Antena, estas narrativas audiovisuales salvajes. Es bonito, ¿no? Para mí es muy bonito. Muy pocas veces digo que siento bonito por algo. Y es esta onda la que yo siento ahorita bonito por esto. Y ya estoy hablando demasiado, banda. Mejor vamos a escuchar dos canciones, que es She Movie Me y Sugar Sweeter. Estás aquí en... Ah, perdón. Ya hablé mucho como para cortarle. Y la neta es que no voy a cortar, así es que me equivoqué en esa parte y... Estás aquí con MC Edad de Piedra en Sin Licencia. Ya sabes, el programa de radio que intenta ser un programa de radio en estas narrativas audiovisuales salvajes que intentamos sobrevivir siendo punks. Full of money, little doll, don't try to help me, no. She moves me when she get drunk, then she say I'm not nowhere. She call me a dumbbell. She say I'm nothing but a square. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money, The little girl don't try to help me down. What kind of woman is that? She moved a crazy man. He said, now I'm not so dumb. I take her to a funeral, boy. The dead jumped up and run. She looked at a deaf and dumb boy. Said, now I can speak. She shook a finger in a blind man's face. Was a blind but now I see. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. Got a pocket full of money. The little girl don't try to help it on. Full of money. Little doll, don't try to help me, no. She moved me when she get drunk. Then she say I'm not nowhere. She call me a dumbbell. She say I'm nothing but a square. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help me, though. Man. He said, now I'm not so dumb. I take her to a funeral, boy. The dead jumped up and run. She looked at a deaf and dumb boy. Said, now I can speak. She shook a finger in a blind man's face. Was a blind but now I see. She moves me, man. Honey, I don't see how it's done. She got a pocket full of money. The little girl don't try to help it on. Y bueno, toca hablar del disco, ¿no? El por qué lo tengo. La verdad es que no tiene, no es ahora así como otros discos, ¿no? Que es por una chava que quería quedar bien, o es un desamor, o una mega borrachera, o un pasón de drogas, como suelo compartir esas cosas, ¿no? La explicación es muy sencilla, banda. Este disco lo tengo por acá, Carlitos, al quien lo quiero mucho y le mando un saludo. Él es una persona que sabe mucho de blues, es un fan, es como una biblioteca que sabe de blues. Y él, desde la película que comenté en el bloque anterior de Cadillac Records, hasta este cantante, ¿no? Es lo que él me recomendó. Es que él tenía unas pláticas muy buenas alrededor del blues. Creo que es algo que ahorita me siento feo el no haber tenido en ese tiempo una grabadora y grabar unas entrevistas o algo de lo que pensaba él acerca del blues, de las películas que veía. Hubiera sido algo bien enriquecedor. Espero que... Les digo, esta onda de no trabajar bajo guión y las cosas vayan saliendo como salgan, pues no, luego no es tan buena idea, pero somos punks, homies, y esto es salvaje, narrativas salvajes. Pero bueno, ya, este disco lo compré en La Lagunilla, un tianguis que se encuentra en el oriente, creo, de la Ciudad de México, muy famoso. Antes era muy famoso por la cuestión de los muebles que vendían y la ropa de paca. Y sobre todo también vendían muchas, no digamos mucho, pero la cuestión de ciertas figuras prehispánicas, ahí las vendían. No sé, es un tianguis muy, muy icónico de aquí de la Ciudad de México. Ahí yo lo compré. Ahorita creo que es muy característico de los white mexican para irse a emborrachar. Creo que es pinches pedotas que se ponen ahí la banda. Yo tiene años que no voy. Creo que la última vez que fui fue en la parte que da para Tlatelolco, más o menos. Es que la estoy equivocando. Bueno, tiene mucho que fui y fue a las antigüedades, pero ya pasó el tiempo, homies. Y ya de lo que me he enterado es de que nada más son ya algunas partes, ya son, venden mucha cerveza. Yes. Y pues también no se dejan dar del toque y todo eso. A mí no me prende ir tan lejos a emborracharme, pues no sé, ya no estoy tan joven como para hacer eso. Aquí ya hay espacios en el barrio. Pero bueno, eso viéndolo ahorita, digo, pues debería de ir, ¿no? En vez de estar haciendo ridículos aquí en el barrio. Pero bueno, ya regresemos. El disco lo compré con otro de Little Richard, no, espero no pronunciarlo bien, y Wolfie. Compré tres discos y eran los clásicos éxitos. La persona que me lo vendió así como que no sabía bien qué pedo que buscaba, ¿no? Hasta que le empecé a decir, no, pues es que vi esta película, se llama Moody Walk, tiene uno que toca la armónica y otro que tiene su voz bien ronca. Y así como diciendo eso, güey, no mames, pues hay un chingo, ¿no? De banda. Y ya me empezó a decir nombres. Le digo, ¿ese? ¿Little Richard? Le digo, sí, tengo este disco. Moody Walter, tengo este disco. Wolfie, tengo este disco. Y me armé los tres. En ese tiempo creo que sí me gasté una feria, habrán sido como unos 70 varos, casi 100 varos por discos piratas. Sí es una feria, ¿no? Bueno, sigue siendo una feria gastarse esa cantidad por discos piratas, que al día de hoy yo creo que ya los hubiera descargado, pero en ese tiempo pues no estaba tan clavado en la cuestión del hacker y del el de robar en el internet, que realmente no es como que robe mucho, ¿no? Es como... O que sea muy hacker, ¿no? Me late como que ver tutoriales o preguntarle a banda que sí sabe. Ya me dicen, no, pues es esta onda y esta. Que igual hasta yo creo que, si no me hubieran dicho, yo creo que hubiera googleado. A ver cómo. Creo que el único programa que sí empecé así como todos a descargar música fue el famosísimo Ares, ¿no? No sé si varia banda lo ocupó. Pues ya estoy viejo. O si me estás escuchando, ya estaremos viejos, homies, pero... En fin, así fue por cómo tengo el disco. Lo aprecio mucho, lo llego a escuchar algunas veces. Ya es con los reproductores, descargué las canciones que me gustan, las metí a los reproductores que tengo y ya. Pero estando luego en la casa, haciendo el quehacer, lavar los trastes, barrer, llego a escucharlos. Llego a escuchar a Wolfie, a Lirit, a Moody. Me la paso bien Agustín Lara. Y en general, ese es el por qué tengo el disco. Más que nada es un disco influenciado por la película de Cadillac Records y por el buen Guatán, al Carlos, al quien le mando gran carnal. Él hizo la página de Cines. No sé si ya lo mencioné, si no lo vuelvo a mencionar, la página de sinantena.com. Él la hizo, la diseñó y todo el pedo. Le está dando mantenimiento el buen Guatán. Qué chido, mi carnal. Y ya para ir como concluyendo, vamos a escuchar dos rolas, que es Baby, Please Don't Go y I Want You To Be Me. Perdón, I Want You To Be Me. No sé, sí, vamos a escucharlas, qué tranza, ¿no? Estas es narrativas audiovisuales salvajes, homie. Sí, sigo sin pronunciar chingona en inglés. Okay, la verdad, no me pide cuánto me vale esa vez. No,

I want you to love me till the house that on my head. I want you to love me till the house that on my head. I want you to love me, baby, till you know I wished I was dead. Pues ya estamos en la parte final, en el último bloque del programa. Gracias, como siempre lo digo y siempre lo diré. Gracias, banda, por estar aquí, por llegar hasta el final. Se te agradece mucho tu escucha, tu tiempo, porque sé que hay infinidad de programas, podcasts, ahora sí que programas de radio como tal, y muchas opciones, ¿no? Para escuchar música, para escuchar a un vato, para escuchar a una morra. Hay muchos medios también libres de paga o de todo ahí, ¿no? Para que hagas tu quehacer, para que estudies y estés escuchando música. Y a un homie que no puede pronunciar el inglés, pero bueno, se te agradece. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta el final. He hablado demasiado en este programa. Creo que ya estoy hablando un poco más. No sé si bien. No sé, quiero suponer que al menos ya hablo un poco mal. Siempre he hablado mal, no un poco, siempre he hablado muy mal. Más bien lo que quería decir era, creo que ya no me estoy equivocando tanto, creo que he venido controlando ciertas cosas, aunque sé que algunas me fallan, o vuelvo a cometer ciertos errores que siempre he estado cometiendo, tanto para hablar, tanto para grabar, pero aquí estamos y seguiré. Ya como que muy acelerado, la neta es que estoy acelerado, sí me eché un gallito, pero acelerado porque ya llevo varios programas, y esto ya está tomando forma, ya voy a cumplir un año haciendo sin licencia, digo sin antena, ya es un proyecto que me ha costado mucho, y me siento muy feliz que esté, aunque no vaya a pasar que me vayan a tumbar la página, ya voy a empezar a dejar de subir tantas películas piratas o creo que ya me voy a enfocar más a la producción, no original, porque como dicen no hay nada original, pero a la producción hecha en casa, ¿no? En narrativas audiovisuales salvajes. Tengo un poco ya abandonado segmento podrido, ya le voy a retomar otra vez y también a darle con lo de Sacrificio 69, ¿no? Creo que son los pilares y los fanzines, creo que eso ya va a ser la vaina del cine. Ya estoy llegando a un límite de que tengo muchas películas que pueden descargar y van a estar ahí, pero ya quiero enfocarme a hacer cosas más caseras, más de la casa, más de laboratorio, más en estas narrativas salvajes, así es que vamos a descansar un poco en ese sentido, en esas cosas que andamos robando, compartiendo, y vamos a empezar a hackear y a empezar a hacer esas narrativas. Dicho lo anterior, ya me callo y puedes visitar la página de sinantena.com. Estamos en Telegram como Podridos, subo muchas noticias y puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net o a cineantena@raizot.net. Te dejo con dos rolas, que es I Am Ready y la otra es I Am Can't Start It Friend. No mames, qué torpe. I Can, dejémoslo acá, así nada más. I Can Satisfacción. Ya mejor me callo, vamos a escuchar las canciones, banda. Gracias, los estamos escuchando en el próximo programa. Ya saben, banda, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z y también la radio. ¿Por qué no, hobbies? I'm ready, ready than anybody. I'm ready, ready as anybody. Don't

honey, ain't no way to worry for me to be satisfied. And I just can't keep from crying.